en un lugar en donde siempre, todos los años, inspirado generalmente ese encuentro por los docentes jubilados de Río Negro y que pertenecieron a la vieja escuela rionegrina, formada fundamentalmente por los maestros y maestras normales, muchos de los cuales fueron nuestros maestros o maestras. Siempre se hizo aquí, en esta esquina, ese acto, y nosotros pensábamos que, aunque tuviéramos que corrernos unos días, porque el día sábado no lo pudimos hacer, teníamos que hacerlo igualmente el día de hoy. Ha sido siempre este lugar un acto donde nos hemos podido encontrar durante ya más de 2 décadas, creo, que se hace este acto aquí. Y hemos hasta vivido alguna vez en uno de estos actos la incertidumbre de algo que estaba sucediendo, que no sabíamos qué, porque veíamos que los que estábamos en el acto no podíamos enterarnos qué estaba sucediendo, pero sí se veía que iba uno para acá, otro para allá, todo el mundo medio sorprendido, veíamos caras raras, que algo estaban sabiendo que nosotros no sabíamos, estábamos como no, está pasando ahora aquí. Y bueno, estaba sucediendo un hecho a nivel mundial que todavía no se conocía bien exactamente qué era. Se conocía en ese momento que una situación muy trágica estaba sucediendo en los Estados Unidos y que había caído uno de los edificios más altos del mundo, todavía no había caído el otro, y era el atentado a las Torres Gemelas. Nos sorprendió ese acto hace 20 años, precisamente en este lugar. Y que yo recuerdo, creo que fue el mismo día en que se implantó un retoño de la higuera de la mamá de Sarmiento, de la casa de Sarmiento. Ustedes verán que ahí está la rejita que se puso para que no se vandalizara. ¿Saben cuánto duró esa higuera ahí? Un día. Fue vandalizada aún cuando estaba previsto un sistema como para que ello no sucediera. Y recién al verlo, dije, bueno, voy a ver cómo podemos reparar esto, ¿no? Han pasado ya 20 años de eso. Vamos a ver si podemos gestionar un retoño para volver a ponerlo, y en consecuencia, si es así, pondremos ese retoño, y si no, pondremos una higuera, aunque no pertenezca a un retoño de la higuera histórica de la casa de la familia de Sarmiento, porque esa fue la voluntad en ese momento de los docentes que habían hecho esa gestión para lograr que ese retoño estuviera aquí. Y se vandalizó, como dije, inmediatamente. Por supuesto que debemos volver a ponerla, porque tiene que ver con una simbología que tiene que ver con este lugar, con este espacio, con este pequeño espacio dedicado tal vez a uno de los hombres más grandes de la historia argentina. Sarmiento no solamente fue un educador, inspirador de nuestra escuela pública, un gran presidente al que le tocó gobernar también con una epidemia, la fiebre amarilla, que azotó ferozmente a Buenos Aires. También Sarmiento es uno de los escritores más importantes de nuestra lengua, cuyo nombre se inscribe al lado de los más grandes nombres de la literatura universal. Sarmiento es tan grande, o lo podemos pensar tan grande como García Márquez, tan grande como Octavio Paz, tan grande como Jorge Luis Borges, o tan grande como Cortázar o Hernández. Un intelectual, un escritor de una envergadura tremenda. Tal vez el presidente más importante desde el punto de vista de su formación intelectual que tuvo la Argentina hasta el día de hoy. Un hombre, por supuesto, polémico, como todo hombre abrazado a las ideas, con una vida ejemplar desde el punto de vista de lo que fue su conducta como político, que pasó sus últimos días con el socorro que le dio el gobierno del Paraguay porque no tenía un peso para poder vivir, y el gobierno paraguayo le otorgó una pensión para que pudiera solventar sus últimos tiempos, porque fue un hombre que, aún habiendo sido presidente, no tenía ya al cabo del tiempo ninguna manera de sostenerse, porque jamás en su vida acopió una sola moneda para cuando lo necesitara. Y entonces, estar aquí hoy haciendo este homenaje a nuestros maestros y a nuestras maestras, invocando la figura de este gran argentino, me parece a mí que es muy importante. En un país que necesita recuperar miradas, ejemplos, paradigmas, que nunca serán perfectos. Sarmiento no fue un hombre perfecto. Nuestros próceres no fueron ninguno perfectos. Fueron sí hombres apasionados por lo que creían y hombres comprometidos, como en el caso de Sarmiento, con un profundo amor por la patria, para hacer de la Argentina un país grande como el que todos soñamos.